Felipe, música y risas, programa número 171. El astro máximo de la carcajada, Luis Sandrini. Quien da prodigiosa vida al personaje inolvidable e irreemplazable que es Felipe, a quien acompaña en un desfile de humanos y felices personajes que nacen de la pluma risueña de Miguel Coronato Paz. Nos divierten y se divierten las voces y la gracia de Antonio Carrizo, Nelly Prono, Mangacha Gutiérrez, Juan Carlos de Zeta y Juan Laborde. Y dan ritmo y colorido musical al show la presencia de rutilantes y estelares figuras que ya voy a tener el gusto de presentarles. En esta hora de risa y música también la pasan muy bien Lito Kedglas, encontrando y desencontrando la música, y Roberto Prince en el sonomontaje, todos bajo la dirección de Luis Sandrini. Y ahora en nuestra fiesta de risas, la música, nuestra música ciudadana con Jorge Sobral. Canta el tango de Delfino y González Castillo, Griseta. Mezcla rara de museta y de vivir, con caricias de Rodolfo y de Jonar, era la flor de París. Un sueño de novela trajo al arrabal, y en el loco divagar del cabaret, al arrullo de algún tango compadrón, calentaba una ilusión, soñaba con de grie, quería ser mayor. Francesita, que trajiste pispireta, sentimental y coqueta, la poesía de Cartier. ¿Quién diría que tu poema de Griseta solo una estrofa tendría, la silenciosa agonía de Margarita Gautier? Estrofa tendría la silenciosa agonía de Margarita Gautier. Porque aquí llega Felipe. Fantástico, por fin le han hecho justicia a estas voces. ¿Por qué decís eso, Felipe? ¿Por qué decís eso? Porque ayer oí una canción grabada en disco de 33 RPN y a pesar de ser búlgara, parecía talmente ustedes. ¡Ay, de veras! ¿Y quiénes eran? ¿Los Melody Sin Harris? No, no, era un conjunto de perros que ladraban los cantos de Navidad. ¡Felipe! ¡Oh, estoy aquerizo! ¿Cómo va? ¿Qué dice? ¿Qué se relata? ¿Cómo anda la guitarra? ¿Qué se prepara para el festejo del último mes del año? Mi Felipe, como todo el mundo. Ah, entonces, si es como todo el mundo, será con un epílogo de bicarbonato y dieta. ¡Qué cosa! Esta fiesta de fin de año son algo que empiezan haciendo cola en la roticería, sí, y terminan buscando la farmacia de turno al otro día. ¿Usted estuvo de ágape en estos días? Perdón, ¿estuve de dónde? Estuvo de ágape. Quiero decirle si fue alguna cena de camaradería. Ah, sí, sí, sí, fui a un costillón. Perdone. ¿Eh? ¿Pasa algo? ¿Hay alguna normalidad en el léxico? Le voy a explicar. Cotillón, sin ese. Sí, sin ese sí, porque fui solo. Pero la fiesta era un costillón. Bueno, ¿por qué era un costillón? Porque era un asado de costillar que hicimos a escote entre los muchachos del café. Tenía razón la señora. Muy bien. No, es que... Ay, Felipe, disculpe que llegue con un poco de retraso, pero no pude subir a ningún ómnibus. ¿Porque venían completos? No, porque la pollera no me da. Ay, estos trajes modernos. Y el modista me lo hizo demasiado ajustado, ¿verdad? Mire, si le voy a decir la verdad... Sí. Usted, adentro de este vestido, parece talmente que la hubieran vaciado en un molde. Ay, gracias. Y si hubieran olvidado decir basta. Ay, bueno, en serio, dígame, ¿a usted le parece que un vestido tan ajustado puede detener la circulación? Ah, si lo saca a la calle, con seguridad que sí. Gracioso. Ay, es que para usar esos vestidos tan ajustados al talle... Sí. ...una tiene que cuidar la línea como yo. ¿Usted cuida la línea? Sí, señor. ¿En algún club de pesca? No, señor, no. En un salón de belleza. Ay, estoy contentísima porque me he sacado la obsesión de los kilos de adelante. Ah, pero se los ha pasado atrás. ¿Cómo? Digo que se los ha pasado, se los ha echado a la espalda, ¿va? Ah, oh, eso es verdad, ¿eh? ¿Y usted sabe cómo? No tengo la más la más pálida idea. Pues, haciendo una dieta exclusivamente vegetal. ¿Y usted cree en eso? ¡Claro que sí! Comer únicamente vegetales mantiene la silueta y da muy buen humor. Ah, pobreta de Il. ¿Cómo? Quiere decir pobre de usted. Todo bueno, no ha de ser inglés. No entendía, señor. Bueno, a ver, deme un ejemplo de alguien que coma únicamente vegetales y que no esté en silueta ni tenga buen humor. Los elefantes, que comen pasto, pesan más de 4.000 kilos y siempre están enojados. ¿Y por qué dice que los elefantes están enojados? Es porque siempre andan con trompa. ¡Ay, qué gracioso! Estuve astuto, ¿verdad? Siempre fresca y alegre de Felipe. Felipe, disculpe que no se lo haya preguntado antes. ¿Qué tal piensa pasar las fiestas este año, la Navidad? Ay, no me haga acordar de la Navidad, Carrizo. No me haga acordar de la Navidad. Bueno, ¿pero por qué? Porque usted sabe lo que me pasó el año pasado para Navidad. Navidad. ¿Qué le pasó? Que se me ocurrió comprar un regalo para la ñata. Muy bien. Muy bien. ¿Usted sabe lo que me pasó con el regalo? ¿Qué le pasó? Lo que pasa con todos los regalos, que tuve que cambiarlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? porque era un objeto de arte. Y la ñata ya estaba llena de objetos de arte. Quiere decir, tenía muchos objetos de arte y entonces, claro, me dijo... ¡Ay, Felipe, es precioso! ¿Pero me lo podés cambiar por otra cosa? Y vamos juntos, que yo también tengo que ir al centro. Y fuimos. ¿Deseaba algo el señor? Seguramente un lindo regalo para su novia, ¿verdad? No, señorita. El lindo regalo me lo hicieron ustedes. Quiere decir, el regalo que me hicieron comprar ustedes no me sirve. Y entonces yo vengo aquí a... ¿Es una devolución? Sí, señorita. Usted me sacó la palabra de la boca. Una devolución vengo a hacer. Las devoluciones solo se pueden hacer en la mañana. Ya ve que no, porque yo vine a la tarde. Digo que se admiten únicamente por la mañana. ¿Y por qué? Si ustedes admiten que uno compre durante todo el día. Es diferente. ¿Qué diferente? ¿Qué diferente? ¿Acaso uno no es el mismo que venga a la hora que venga, eh? ¿Y por qué si viene a dejar la plata a la mañana, eh? ¿Y por qué entonces y a la tarde? Porque solamente le van a cambiar por la mañana. Cualquier hora es buena, me parece, ¿no? Señor. Y si viene a reclamar algo, tiene que molestarse a la hora que ustedes quieren, ¿eh? Señor, las devoluciones se atienden por la mañana. Pero mire, señorita. Está bien. Si es así, está bien. Volveré a la mañana. Pero me van a oír, ¿eh? Me van a oír, sí. Ay, Felipe, mira qué regios camisones tienen aquí. ¿Te dieron la boleta para el cambio? ¿Qué boleta? Tengo que volver mañana. ¿Por qué? Porque los cambios se atienden únicamente a la mañana. Ah, esas son papadas. Eso lo dicen para desanimar al que reclama. Anda y que te atiendan ahora mismo. ¿Me entendés? Que te atiendan ahora mismo. Pero es que yo... Anda, te digo. Mientras yo te espero en la sección lingerie. Hasta luego. Hasta luego. Permiso, señor, que voy a correr esta vitrina. Ah, sí, señorita. Señorita, usted es la que me atendió recién, ¿verdad? Sí, señor. Y ya le dije que tiene que venir por la mañana. No, señorita. Yo de mañana no tengo que venir nada, ¿ok? Digo yo. Usted tiene la obligación de atender al cliente cuando el cliente... ¿Qué, señor? ¿Quién está gritando? ¡Usted! ¡Y llamaré al jefe enseguida! ¡Llame a quien le dé la gana! ¡Que a mí no me va a asustar! ¡El jefe! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Usted quién es? ¡El jefe! ¡Ostras! Bueno, vea, señor. Yo vine a cambiar un regalo de Navidad. ¿Y no le han dicho que los cambios se hacen a la mañana? Sí, señor, pero... No hay nada que hacerle. ¡Vuelva a la mañana! Pero yo a la mañana trabajo, eso es. Yo trabajo a la mañana. ¡Mande otra persona! No tengo ninguna persona que mandar. Yo soy solo como un hongo, solo soy. En ese caso deje su compra, que se le avisará cuando puede pasar. ¿Así que la tengo que dejar? Sí, señor. Está bien. La tengo que dejar, pero me van a oír, ¿eh? ¿Y qué estoy haciendo hace 5 minutos? Digo, me van a tener que oír después. Bien que me van a tener que oír, porque yo... ¿Y Felipe, ya te hicieron el cambio? No, lo tengo que dejar y ellos me van a avisar. ¡Ay, qué inútil sos! Dame la boleta a mí. Y ya vas a ver si me la cambian o no. Ya vas a ver. Ahí la tienes. Tómala. Y ahora sí que van a ver lo que es bueno. Veremos. ¿Dónde está la sección que fuiste? Perdón, señorita, ¿buscaba algo? Sí, la sección de devoluciones. Pero las devoluciones son por la mañana, señorita. Ahí empezó. Ahora me gusta. ¿De veras que son a la mañana? Ay, no me va a decir que hice semejante viaje en vano. Podría haber, en todo caso. Ay, sí. Sea buenito, quiere, por favor. Bueno, es contra el reglamento, pero en fin. Ay, no sabe cuánto se lo voy a agradecer. ¿De veras? Seguro. Che, un momento. Así no es gracia. ¿Qué quieres, hey? Deme la boleta que enseguida se lo arreglo. Un momentito, no se vaya. Pero qué esperanza. ¿Viste como sos un inútil, viste? ¿Y qué quería vos? ¿Qué querías que yo le hiciera como vos a este tipo? ¡Ay, por favor, sea buenito! ¿Eh? ¿No es eso? fiesta de música, risas y ritmo, otro de nuestros invitados, otro trío favorito de ustedes, Los Santos. Cantan enseguida una balada de Testa, Renis y Gallo. Se titula ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Dime, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Dime cuándo volverá. Dime cuándo, cuándo, cuándo. ¿Hasta cuándo he de esperar? Que me vuelvas a besar. Mientras tanto soñaré. Cuando tú regreses otra vez y me quieras como ayer, quiero irme de ti, que me quieres aún, pues mi vida sin ti ya no es nada para mí. Dime cuándo volverás, dime cuándo, cuándo, cuándo. Besándome dirá, no lo dejaremos más. Embajada del buen humor, la risa alegre y la buena música, presidida por la presencia máxima de la carcajada, Luis Andrini en su gran espectáculo. Felipe, música y risa. Cómico musical del año, creado por el ingenio de Miguel Coronato Paz, dialogando y riendo con Felipe Antonio Carrizo, Nelly Prono, Mangacha Gutiérrez, Carlos de Zeta y Juan Laborde, todos bajo la dirección de Luis Andrín. ¡Hasta pronto, amigos! Felipe, música y risas, programa número 172. Luis Andrini. Quien da prodigiosa vida al personaje inolvidable e irreemplazable que es Felipe, a quien acompaña en un desfile de humanos y felices personajes que nacen de la pluma risueña de Miguel Coronato Paz. Nos divierten y se divierten las voces y la gracia de Antonio Carrizo, Nelly Prono, Mangacha Gutiérrez, Juan Carlos de Senta y Juan Laborde. Y dan ritmo y colorido musical al show la presencia de rutilantes y estelares figuras que ya voy a tener el gusto de presentarles. En esta hora de risa y música también la pasan muy bien Lito Kettleglass encontrando y desencontrando la música y Roberto Prince en el solo montaje, todos bajo la dirección de Luis Andreini. Y ahora en nuestra fiesta de risas, la música nuestra con Rodolfo Zapata. Ya nos canta la chacarera del Chango Rodríguez, la refranera. Llamemos para el boliche que tiene la tucumana en casa del jabonero, es que no sé qué rebala. Como la flor de zapallo, un negro con una negra que tiene los cinco payos. Ella le echa la disculpa de que eso es hereditario, pero los que lo conocen lo culpan al comisario. Chacarera refranera, siempre se me va de farra, no le eche la culpa a nadie si su marido le falla. Y en la mitad del camino te deja hablando soncera. Chacarera refranera, siempre se me va de farra, no le echen la culpa a nadie si su marido le falla. Tienen un nombre, Felipe. Alegre y decidida, contenta y ocurrente, de vuelta nuevamente, Felipe. ¿Y Felipe le hicieron la boleta? Sí, sí, señor, sí. Y con la boleta me fui a ver a la vendedora. Señor González, un cambio. Ya le dije que los cambios son por la mañana. Pero el señor tiene una autorización especial. Eso mismo tengo, una autorización especial y quiero cambiarla por esta. Señor... Por esta porcelana artística, quiero cambiar por un pañuelo de seda. Ah, eso no va a poder ser, porque los artículos se pueden cambiar solamente por otro de la misma sección. Ah, no, señor, a mí, cuando compro, yo me fijo muy bien lo que me dicen. Me dijeron que si quería, la podía cambiar por otro. Y aquí está escrito, en la boleta. Ah, ahí está, en la boleta. Pero sí, me parece que usted tiene que firmar en este papelito acá, ¿eh? Eso es lo que tiene que firmar acá, letra chiquita. No, momento, que yo soy... soy. ¿Usted es corto de vista? ¿Que no, no puede leer ahí? Usted lo que tiene es ganas de fastidiar. Yo lo que tengo es mi derecho. Usted lo que tiene que es un idiota. Disculpe, no me di cuenta que se lo había sacado usted. Enseguida se lo devuelvo el cerebro. Insolente. ¡No quiero ir más! ¿Cómo que no me quiero ir más? A mí me va a tener que oír. ¿Qué le pasa, señor? Me pasa, señor. ¿Usted quién es aquí? ¿Señor? Me pasa, señor, que yo compré un regalo. ¿Un regalo para qué? Para mi novia. ¿Se va a callar? ¿Quién? Su novia. No. ¿Y los padres lo saben? ¿Saben qué? Sí, si sabe que usted no se va a casar. ¿Pero qué tiene que ver casamiento? Lo que pasa es que a mi novia no le gusta. ¿No le gusta casarse? No le gusta el regalo. Y por eso vine a cambiarlo. Y una señorita me dijo que tengo que venir a la mañana. ¿Por qué? ¿Y de qué se ríe? Porque las devoluciones se hacen a la tarde, no a la mañana. Y entonces vino el jefe y después mi novia vio al jefe. ¿Qué jefe? ¿Qué sé yo? A un jefe que le dijo que tenía razón. ¿Qué tenía razón quién? Yo, ¿quién va a ser? Yo. Y me hizo la boleta. Y entonces yo vine con la boleta. Y la señorita me dijo que tenía que cambiar el regalo por otro de la misma sección. Y yo quiero de otra sección. Pero no, señor, ¿qué me dice? Que a lo mejor tiene razón. Yo que usted vería de nuevo al jefe. Bueno, dígame, ¿usted quién es? Soy un comprador. Yo soy un comprador, pero como lo oí discutir, me acerqué a ver qué pasaba. Mire, váyase, que lo mato, le rompo la cabeza. Ay, con el regalo no, Felipe, que tenés que cambiarlo, Felipe. No, no lo puedo cambiar por nada, porque tiene que ser por un artículo de esta misma sesión. Mira, fíjate. Vos fijate, sí. De esta misma sesión tiene que ser. ¿De cuál sesión? De esta misma. ¿Pero sí. ¿Quién dijo eso? El jefe. Pero no puede ser. Anda y ve de nuevo al jefe, anda, por favor. Pero ¿usted qué se cree que soy yo? Al final un pelele, que no tiene otra cosa uno que hacer que ir donde usted lo manda, ¿eh? Que no vaya a pasarme ahora la audición yendo de una oficina para la otra. Está muy equivocada. Y déjese de molestar con esa boleta. Más de la sección que debe. Pero oiga, señor, yo... Señor Suárez. ¿Qué es lo que pasa? Lo siento mucho, señor, pero el cambio tiene que ser por la mañana, ¿eh? Pero dígame, yo le pido como un favor, que usted, señor... Ya le dije que tiene que ser de la misma sección. Sí, pero... ¡Basta! El señor gerente general lo tendrá enseguida, señor. Muchas gracias. ¿Y esta vez sí que me va a oír, eh? ¡Adelante! ¡Ve, señor! ¡Yo! Usted viene por un reclamo, ¿verdad? Siéntese, póngase cómodo. ¿Quiere un rubio? Si lo hace el que guste. ¿Fuego? ¿Manicura? No. Mis empleados son unos bestias. Vea, aquí tiene una orden. ¿Una orden? Felipe, por fin te dejaste de estar padeando por la tienda mientras yo te espero. Sí, pero yo he conseguido lo que vos no pudiste. Y aquí traigo una orden del propio gerente general para que nos atienda enseguida. Sí, señor. Ya nos hablaron de gerencia, señor, pero... ¿Puede cambiar el regalo por lo que quiera, señor? De cualquier sesión que sea. No, pero no hace falta, querido, porque mientras esperaba, encontré en esta sección este elefantito precioso. Este elefantito. Está bien, el elefantito ese precioso, entonces, lo llevamos entonces y listo. ¡Ah, no! Un momento, señor. ¿Qué pasa ahora? Que esa orden del señor gerente general es para hacer el cambio por un artículo de otra sección y no por otra de esta. ¿Cómo? Y para cambiarlo por un artículo de esa sección, tiene que hacer otro trámite y volver por la mañana, señor. Y agarrando al elefantito, que era pieza única, lo tiré contra el suelo y le dije, ahí tenés, ahora sí, son unas cuantas piezas. Porque aquí sigue Felipe. ¡Oh, dos cortados, uno con gotas y otro sin. Tengo un completo con media de panadería y una inglesa sin dulce. Más de uno de chorizo y que sea el dolor de queso. Llevo un centro de masas y una blanca mirelada. Va un chetín de frutilla y una bebida sin alcohol y con pajita. Más un limón exprimido natural y un jugo de pomelo con gin. ¿Terminaste? Sí. Entonces, repetíselo todo a Pepe, porque yo no tomo los pedidos. ¿Qué? ¡Salud, Felipe! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Salud, pibe! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, Felipe, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cayó la barra brava. Estos dos valen por cuatro. ¿Qué dicen, muchachos? Sí, aquí estamos, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Van a tomarlo de tiempo? Seguro, seguro. Claro, claro. Entonces, un cortado, agua escarbadiente y el diario. ¡Ay, qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí andamos. Muchachos. Linda clientela tiene en el canal, Felipe. Usted. Bacanuda. Pero pase, pase, pase. ¿Qué va a tomar? Nada, gracias, Felipe. No se moleste por no, mí. No. Yo no. No, no, no me moleste. No, no. Es un negocio. Le pensaba cobrar, así que. Felipe. ¿Cómo? Dígame, barman. ¿Caballero? ¿Tiene agua de mar? No, no, no, señor, no. ¿Tiene agua destilada? No, no, no tenemos, no, no, señor. ¿Tiene agua de laguna? No, vea, de laguna tampoco, no tiene. Entonces, deme caña. Dios es testigo de que quise tomar agua, pero no había. Oh. ¿Usted se da cuenta, Antonio Carrizo, Tony Sarrazani? Se la saben todas las curdas. Oh, Felipe, Felipe. Parece que a ese cliente le gusta empinar el codo. Ah, no, él no es nada. Los amigos que tienen. Son dipsómanos contumaces. No, no, no. Dipsómanos contumaces. No, no, no. Contumaces, contumaces. No, no, no, no. Estos son borrachos sinvergüenzas. Y son todos extranjeros, ¿sabes? Que están de paso por Buenos Aires y viven en hoteles. Sí, de paso. Y una noche estuvieron aquí tomando hasta que no se podían tener parado. Y entonces yo los metí en un taxi y le dije al chofer: al que está de aquel lado lo bajás en el Hotel Malvin, al que está en el medio lo bajás en el Hotel Carlón, y al que está de este lado lo bajás en el Hotel Valdivia. Eso es. Eso es. Y al rato volvió el chofer y me dijo: por favor, decime otra vez dónde los tengo que bajar a cada uno, porque agarré un bache y se me mezclaron. ¡Felipe! ¡Eres Felipe! Invitado, Orlando Rubens. Ya nos brinda la canción de Sati, Marchetti y Mapol, Si lloras, si ríes. Por ti, porque formas parte de mí. Sonríe siempre, sin tu reír no puedes ver jamás vivir. Ríes, mi vida, yo río por ti. Porque formas parte de mí. Recuerda siempre con lo que harás, mi vida toda la llenará. No estarás sola, aun cuando tú te haces lejos de mí. Cada momento donde esté cerca de ti, tendrás. Si lloras, si ríes, contigo estoy, porque formas parte de mí. Recuerda siempre lo que harás, mi vida toda la llenará. Del buen humor, la risa alegre y la buena música, presidida por la presencia máxima de la carcajada, Luis Andrini en su gran espectáculo. Felipe, música y risa. Cómico musical del año, creado por el ingenio de Miguel Coronato Paz, hierbando y riendo con Felipe Antonio Carrizo, Nelly Prona, Mangacha Gutiérrez, Carlos de Zeta y Juan Laborde, todos bajo la dirección de Luis Andrini. ¡Hasta pronto, amigos!